Bueno, Cintia, recién le preguntábamos a tu compañero por qué se entrega este tipo de hortalizas. ¿Esta es la época en que se siembran? Sí, en realidad ya estamos en época de siembra. Ya se empezó, los plantines que nosotros estamos entregando hoy se sembraron ya hace unas semanas atrás. El motivo de esta entrega de plantines es incentivar al consumo en el hogar de más frutas y más verduras, por ser obviamente en la época donde se siembran varias hortalizas. La idea es entregar plantines de hortalizas para que la gente pueda tenerlos en sus hogares, ya sea en tierra, en patios o jardines, o en macetas para aquellas personas que tengan balcones, ¿no? Que es muy sencillo tener una plantita, ya sea de tomate, berenjena, morrón, que es lo que hoy se estuvo entregando. Así que es un poco para motivar el consumo y que la gente pueda tener sus plantas, sus hortalizas en sus casas, ¿no? Quiere decir que no necesita mucho espacio. No necesita mucho espacio, más estas plantas que son muy chiquitas, ¿no? Por ejemplo, un zapallo que es un rastrero y necesitas mucho lugar. Estos tomate, berenjena, no te ocupan nada. Son plantas medianas. Obviamente necesitan sus cuidados como cualquier otra planta, pero vas a tener una fruta o una verdura, ¿no? En este caso. En el caso del tomate, ¿qué tomate es? El tomate que estamos entregando hoy es platense. Bueno, después tenemos la berenjena, la que todo el mundo conoce, y pimientos. Y los pimientos volaron, ya se terminaron todos por el costo, ¿no?, que tiene el... Y eso también, ¿no? El pimiento, o más conocido como morrón, hoy en el mercado está a 200 pesos el kilo, 150 pesos el kilo, y nosotros con una plantita, si la cuidamos, podemos tener tres morrones y más o menos tenés medio kilo, o sea... Y aparte en un proceso de crecimiento, estimo, natural, ¿no? Que sin pesticidas, totalmente. Nosotros, bueno, otra de las cosas que hacemos es incentivar el tema que la gente pueda producir en sus casas para incentivar el consumo de frutas y hortalizas orgánicas, ¿no? Hay todo un protocolo y un plan donde se le enseña a la gente cómo se pueden hacer hortalizas orgánicas. Cuando es una sola plantita, como en este caso, no van a haber bichos que ataquen, entonces no va a haber mucho problema. El problema es cuando tenés mucha cantidad del mismo cultivo. Como si tenés muchos tomates, vas a tener bicho moro. Entonces ahí sí puede estar en riesgo la planta. Pero con esto, que es mínimo como para que una señora que está en la casa y tenga una planta de tomate o acá como berenjena y morrón, no hay ningún tipo de problemas. Es decir, que esos problemas de los pesticidas, los plazos de carencia y demás, eso que uno más, no sabe, ¿no? No, eso es muy importante. Eso siempre es más extensivo, más lo que es la agricultura, mucho más. Esto es más hogar. Nosotros estamos incentivando que las personas puedan tener sus cultivos en su casa. Que si tienen patio pueden hacer un microtúnel, puede haber producción en el hogar. Bueno, después obviamente están otros tipos de producciones donde nosotros compramos, ¿no? En los mercados sale de algún tipo de chacra, ¿no?